y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés sus manos sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y lo trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre los egipcios. Al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y cubrieron la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. ¡No quedó de ellos ni uno! Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Aleluya. Señor, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, te damos toda gloria, te damos toda honra a ti, Señor. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios de portento, tú eres el Dios de señales, tú sigues siendo Dios. A ti pertenece la gloria, a ti pertenece la honra, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Señor. Oh Rey de la gloria, en esa voluntad tuya, en ese deseo tuyo, pedimos que tú hables a nuestras vidas en esta mañana. Habla a nuestras mentes, habla a nuestros corazones, habla a nuestros sentimientos, habla a nuestras emociones, habla a nuestro cuerpo, a nuestra carne, Señor. Pero habla, Rey de la gloria. Oh Señor, dispón nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. A raíz de el envío de las plagas a Egipto, culminando con la muerte de los primogénitos, el pueblo de Israel se le da permiso, el faraón, en una forma maquiavélica, en una forma errada, da permiso al pueblo de Israel a que salga. Se envían las plagas, plagas que fueron enviadas a cada uno de sus dioses. Cada una de esas plagas era enviada a uno de los dioses que ejercían poderío en Egipto. Cuando vemos la plaga de rana, se envía a una diosa. La plaga de oscuridad se envía a un dios, y así sucesivamente. La plaga de la muerte de los primogénitos se envía contra todos los dioses que existían y que adoraba Egipto, los egipcios. Cuando el pueblo de Dios sale, sale con autoridad y permiso, entre comillas, del faraón. Y dice la palabra que acabamos de leer, que cuando el pueblo sale, el faraón como que volvió en sí, reaccionó. Y dijo, ¿y qué he hecho? ¿Y qué pasa? He dejado que el pueblo de Israel se vaya así tan fácilmente. Y no era tan fácilmente, porque ya había pasado una serie de acontecimientos. Nosotros, muchas veces, vamos a ver que no va a ser tan fácil, que cada vez que querramos ser libres del enemigo, va a venir para impedirlo. Nuestra vida se comporta de una manera en donde nosotros muchas veces vamos en pos de buscar una libertad y ser libres de lo que nos oprime, de lo que nos aflige. Pero el enemigo impide que nosotros podamos alcanzar esa libertad que Dios nos ha dado. Cuando nosotros a veces pensamos que no tenemos a dónde ir, ahí es que Dios se manifiesta poderosamente. Muchas veces nosotros estamos atormentados, afligidos, estamos en situaciones difíciles, situaciones que no le vemos una salida, situaciones que no vemos un sol, una luz al final del túnel, y creemos que ya no hay salida. Entonces ahí es que Dios se glorifica poderosamente. Ahí empieza Dios a actuar. Ahí empieza Dios a hacer. Porque nuestro Dios es un Dios que se glorifica. Nuestro Dios es un Dios que se exalta para que la gloria sea de Él. Cuando el faraón permitió que el pueblo saliera, Dios sabía que en el corazón del faraón iba a venir la dureza, la situación de no permitir que el pueblo saliera. Pero también Dios sabía que el pueblo que estaba saliendo era un pueblo que iba con dificultad, porque no sabía a lo que se iba a enfrentar, no sabía ante qué situación se iba a encontrar. Como es normal, nosotros humanamente, cuando tenemos una situación, a veces no sabemos qué viene después, con qué lo vamos a enfrentar, cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer. Así estaba el pueblo de Dios. Pero el Señor había determinado ya que el pueblo de Israel iba a ser libre de Egipto totalmente, y que para ello Dios tenía que destruir todo el pueblo de Israel, de su ejército, de su caballo, de su caballeriza, y que el pueblo de Israel viese que los egipcios habían sido destruidos totalmente, para ellos poder fortalecerse. Ahora, para nosotros ver la magnificencia de Dios, para nosotros ver la gloria de Dios en situación difícil, circunstancias difíciles, tenemos que estar firme, firme, saber a qué vamos, saber con quién contamos, saber a nombre de quién vamos y con quién es que vamos peleando. Si no sabemos eso, se nos hace difícil salir, se nos hace difícil ir a la situación que tenemos y enfrentar la situación que tenemos. Ahora, Dios es el que pelea por nosotros. La palabra que leíamos dice, pero el pueblo de Israel había salido, ¿qué? Con mano poderosa. ¿Y la mano poderosa era del hombre? Era la mano de Dios. La mano de Dios. La mano poderosa de Dios, que es la mano que te sostiene a ti y te guía. La mano de Dios es la que te sostiene y te guía. Esa mano poderosa. Dios nos dice en esta mañana. Oiga esto. Dios nos dice en esta mañana. No razones con el enemigo. Con el enemigo no se razona. A veces nosotros tenemos una situación, un conflicto, una tribulación, y empezamos a razonar con el enemigo. El pueblo de Israel, en tanto estuvo razonando con el enemigo y diciéndole a Faraón, y que déjanos ir, y que aquello, y que lo otro, no pudo salir. Porque con el enemigo no se razona. Porque el enemigo no te va a dar la razón. Nunca. El enemigo lo que quiere es destruirte. El enemigo lo que quiere es aplastarte. El enemigo lo que quiere es hundirte. Deshacerte. Con el enemigo no se razona. No razones con el enemigo. Enfrenta al enemigo en el nombre del Señor y con el poder de Dios. Dios te ha dado a ti una autoridad. ¿Tú lo sabías? ¿Cuántos saben que usted tiene autoridad en el Señor? Usted tiene autoridad en el Señor. Tiene autoridad en el Señor. Y Dios te dice en esta mañana, tiene autoridad, usa esa autoridad, levanta tu vara, usa la autoridad que Dios te ha dado, usa la autoridad de la palabra, usa la autoridad de la oración, usa la autoridad de la obediencia, usa la autoridad del sometimiento, usa la autoridad de servirle a Dios en integridad. Y levanta bandera, levanta tu vara de autoridad para que el enemigo sepa que eres el Hijo de Dios. La autoridad que Dios nos ha dado no es para que no la usemos, es para que la usemos para la gloria de Él. El enemigo muchas veces nos aplasta y nos zarandea, porque nosotros no sabemos los elementos que tenemos y la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Cuando Dios viene a nuestra vida y nosotros estamos firmes y le obedecemos y usamos su palabra, obedecemos su palabra, guardamos su precepto, guardamos su mandamiento, entonces Dios pone autoridad en nosotros. Dios pone autoridad y podemos usar esa autoridad, podemos usar esa vara. Ahora, el pueblo de Israel salió. Y salió como así, como quien no sabía hacia dónde iba, sin saber lo que podía enfrentar, sin saber qué le esperaba ahí por el desierto. Pero escuche esto, Dios siempre va a dar a ti, a mí, un tiempo para que tú salgas de tu situación. Yo no sé cuál es la situación por la que tú estás viviendo o estás pasando, pero Dios va a dar un tiempo para que tú escapes de tu situación, porque no para siempre vas a ser esclavo, no para siempre vas a mantenerte esclavo de la situación que estás viviendo, no para siempre vas a seguir arrastrando la situación que está pasando. Hay un tiempo de escape, hay un tiempo de libertad. Así como el pueblo de Israel tuvo un tiempo de libertad y de escape, así también Dios te da un tiempo a ti de libertad y de escape. Él va a mostrar a su tiempo. Cuando tú y yo estemos en apuro, cuando tú y yo estemos en apuro y clamamos a Dios, Él va a soplar como lo hizo con el pueblo de Israel. Los grandes historiadores, los grandes analistas dicen que cuando el mar se dividió por un viento llamado un viento recio, siroco, que se produce en el Nilo. Es un viento seco y ese viento tiene la capacidad de desplazar grandes cantidades de agua y separar el agua. Muchos analistas dicen que eso fue lo que ocurrió, que ese viento, el siroco, vino y se levantó y desplazó el agua. Pero se cae esa teoría, porque la magnitud de ese viento no podía permitir que el pueblo de Israel pasara, porque iba en contra del viento. Entonces ahí vemos la mano poderosa de Dios obrando. En tu viento, en tu desierto, en tu mar rojo, Dios sopla. Dios sopla tu viento. Dios sopla su espíritu. Para que el mar tuyo se abra y tú puedas salir y tú puedas escapar. Y no es el siroco lo que sopla. Lo que sopla es el Espíritu Santo de Dios. Destruyendo toda situación. Desbaratando toda situación, atadura y esclavitud. No está soplando el siroco. Lo que ha soplado y lo que está soplando en tu vida es el Espíritu de Dios. Que sopla en este momento. Deja que el Espíritu de Dios sople sobre tu situación, sobre tu mal rojo. Deja que Él sople. Deja que lo haga. Porque cuando tú y yo estamos en apuro, Él va a soplar su viento, su espíritu, para que salgamos, para que haya una salida, para que haya un escape. ¿Sabe por qué? Porque Él va a abrir para que nosotros salgamos. Mire, va a abrir porque Él es el Dios que se glorifica. Porque de Él es la gloria. Porque para Él es la gloria. Faraón y su gente dijeron: ¡Ay, lo atrapamos! Y Dios viene y hace y permite que el pueblo de Dios vaya directamente hacia el mar. Porque Él quería glorificarse. Él tenía que merecer la gloria, o merece la gloria. La gloria solamente de Dios, de más nadie. ¡Ay! Y Faraón sale con su ejército, con todo su caballo, con su caballeriza, con sus hombres. Y dice: aquí, yo me equivoqué. Le di un respiro a esta gente. Ahora voy tras ellos y no se van a poder escapar, porque yo lo voy a atrapar en el mar rojo y no hay salida, y yo tengo la fuerza humana. Él no contaba con quién era, que el pueblo de Israel había salido, que el pueblo de Dios había salido con una mano fuerte, con una mano poderosa, con una mano grande, con una mano portentosa. Mire, hermano, la gente que trastorna a los hijos de Dios, Dios lo va a trastornar. ¿Está siendo usted trastornado? Dios va a trastornar a los que le están trastornando. ¿Y usted sabe lo que es trastornar en el sentido griego? Es arrancar, es mover, es quitar. Oiga, el que le está trastornando, Dios lo va a trastornar. Dios lo va a quitar, Dios lo va a arrancar, Dios lo va a despedazar, Dios lo va a deshacer. ¿Qué te está atormentando a ti? ¿Quién te está trastornando a ti? Prepara, porque Dios va a trastornarlo. Levanta tu mano. Piensa en lo que te está trastornando, quién te está trastornando, lo que te está trastornando, porque oye bien, Dios va a trastornar. Dios va a quitar, Dios va a arrancar, Dios va a mover. Lo va a mover Dios. Lo va a arrancar del lugar donde lo que está produciendo problema, situación. Y mira lo que hace Dios. Ok, Faraón, tú estás trastornando a mi pueblo. Estás molestando a mi pueblo, Faraón. Oye bien, es con mi pueblo que tú estás tratando, y a mi pueblo que tú estás afectando, no a cualquier pueblo, no a cualquier pueblo, es al pueblo de Dios. Y viene Dios y hace lo siguiente. Mire lo que hace Dios. Vámonos a Éxodo 14 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Jehová vio que el enemigo estaba molestando, que estaba trastornando a su pueblo, y dice que lo vio, lo observó. Dios ve, Dios salva lo que te está trastornando en esta mañana. Dios observa y ve lo que te está pasando en esta mañana, lo que te está creando aflicción, problema, malestar. Dios lo ve y dijo y quitó las ruedas de sus carros y lo trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, oiga, cuando el pueblo enemigo, cuando lo que le esté trastornando a usted, vea que Dios lo ha visto, que Dios está observándolo a usted, que está mirando su situación, mire lo que va a hacer el pueblo enemigo, mire lo que va a hacer el enemigo. Dijo el pueblo egipcio, dijeron, entonces huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Tiene que huir, porque el que pelea es Jehová de los ejércitos. Tiene que huir, no puede resistir el poder de Dios y la mano poderosa de Dios. Y mire lo que pasó. Dios convirtió el mal en gelatina. Lo convirtió en hielo congelado. Es grande su problema. Es fuerte su aflicción. Dios la convierte en gelatina. Dios la convierte en hielo. Oye, cuando el enemigo cree que nos tiene atrapado, entonces ¿qué Dios hace? Entonces, ¿qué Dios hace por nosotros? Y el favor viene hacia nosotros. Cuando el diablo cree que nos tiene, que ya no hay salida, entonces el Señor trabaja. Entonces, ¿qué el Señor trabaja? Para nosotros, para la gloria de Él, para que Él sea glorificado y nosotros seamos beneficiados. Eso es lo que hace el Señor. Nuestro Dios, el Dios grande, el Dios poderoso. Pero mire esto. Cuando Dios viene y trabaja y huye el enemigo, viene a nosotros. Las cosas que nos han esclavizado, que nos han maltratado, ya nunca más serán. ¿Usted escuchó eso? Cuando el enemigo viene a atormentarnos, a trastornarnos, y Dios trastorna al enemigo, y él tiene que huir, las cosas que nos han esclavizado, las cosas que nos han maltratado, ya nunca más serán. Porque Dios ha prometido y Dios hace. Yo no sé lo que te está atormentando a ti, no sé lo que te ha venido esclavizando durante todo este tiempo, no sé lo que te ha venido atormentando. Llámese pasado de usted, llámese situación familiar, llámese trasfondo de familia, violación, negación, infidelidad, no atención de padre, de madre, no atención de esposo, esposa, maltrato, lo que se llame, tiene que irse, tiene que huir, tiene que huir, porque no podemos seguir esclavizados de las cosas pasadas. Cuando Dios viene y espanta y ausenta al enemigo, este que si no me quieren, que si me maltrataron, que si me abandonaron, que si no me aprecian, que si no tengo estima. Todas esas cosas tienen que irse. Hay que echarlas fuera en el nombre del Señor. Porque ya Dios peleó a favor de nosotros contra esas cosas. Nosotros, dice aquí la palabra del Señor, que cuando el pueblo de Dios, mire, hay dos hechos, dos milagros importantes en la Biblia, los dos más grandes. El primero es el de la resurrección de Cristo, y el segundo es la división del mar rojo. La división del mar rojo. Y cuando Dios hace este milagro, dice la palabra que los egipcios fueron quedados ahí, ahogados, muertos todos. Ellos lo vieron. Vieron que los egipcios estaban muertos. Pero muchos de ellos todavía seguían como si los egipcios le estuviesen persiguiendo. Como si los egipcios le estuviesen maltratando. Como si los egipcios podían nuevamente esclavizarlo. Y mire esto. En Egipto hay una forma de pagar una culpa cuando se transgrede, se viola o se violenta una ley. Cuando la gente comete un homicidio o así, mata, lo que sea, la culpa, la pena es lo siguiente: toman a ese egipcio que mataron, que está muerto, ¿verdad? Y se lo amarran al egipcio que cometió el hecho en esta parte aquí, brazo con brazo, pues, tronco con tronco, extremidades con extremidades, cabeza con cabeza. Le amarran al egipcio muerto. Y la culpa es que tiene que cargar con ese egipcio muerto ahí, hasta que se putrefacta, hasta que se deshace esa carne. El egipcio que cometió el hecho tiene que cargar con ese hedor, con esa suciedad, con los gusanos que produce ese cuerpo ya descompuesto. Y tiene que cargar y caminar. No dice que se va a quedar en un solo sitio. Tiene que andar para que vean que esa es su culpa. Con su egipcio ahí. Yo lo maté. Este es mi culpa. Este egipcio muerto. Este tengo que cargar. Tengo que cargar. Y los líquidos, los fluidos cayendo y los pedazos de carne desprendiéndose. Cuando ese cuerpo queda ya en el esqueleto, entonces se le desprende los huesos ya. Es bonito eso. Usted lo mata, lo está presenciando. Su mente se fue, ¿verdad? Al hecho. Usted no está, no está oliendo, pero hasta yo vi mucha gente con la nariz aquí. Ah. Oiga, lo que significa cargar un egipcio muerto. Los egipcios muertos apestan, hieden, supuran, pueden contaminar. Muchas de las personas morían, porque morían por la contaminación. Porque el cuerpo contaminaba al que estaba vivo y moría. Escuche esto, hermano. Las cosas que nos han esclavizado, que nos han maltratado, ya nunca más pueden ser. Nunca más pueden ser. Muchos de nosotros tenemos que dejar los egipcios muertos fuera de nuestra vida y tornarnos de ese pasado, olvidarnos de ese pasado, de lo que nos pasó, de lo que nos aconteció, con lo que sea, por más grave que sea la situación. Tenemos que dejar los egipcios muertos en su lugar, a donde corresponde. No corresponden ya a nosotros. No tenemos por qué tenerlo, llevarlo arrastrando. No tenemos por qué seguir cargando con egipcio muerto. No tenemos por qué seguir cargando con enojo, con duda, con situación de estima, con pasado oscuro, feo, asqueroso. Porque Dios cambió nuestro pasado. Dios limpió nuestro pasado. Y hizo un pasado limpio, puro. Nos podemos seguir arrastrando los egipcios de la duda. No podemos seguir arrastrando los egipcios de si no me aman, no me quieren, no me dicen nada. No podemos seguir arrastrando los egipcios de no soy nadie. Porque usted es alguien en el Señor. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted tiene nombre. Usted tiene padre. No podemos seguir arrastrando situaciones de enojo, de amargura, de rencor, de odio, de desamor. Esos egipcios tenemos que eliminarlo, tenemos que enterrarlo, porque ya más nunca serán. Tenemos que enterrar esos egipcios en nuestra vida. Muchas veces nosotros no vemos la promesa de Dios y no vemos lo que el Señor ha prometido, porque estamos arrastrando egipcios muertos. No vemos que se cumpla el plan de Dios en nuestra vida, porque Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene un plan y un propósito. Y en Dios las promesas son sí y amén. Son sí y amén. Pero muchas veces no vemos esas promesas cumplidas, porque todavía estamos arrastrando los egipcios muertos. Y de hecho, hieden. Y se siente el olor. Y se ve la putrefacción. Y tenemos que liquidar, tenemos que aniquilar, tenemos que enterrar, pero bien profundo, los egipcios muertos de nuestra vida pasada. No podemos estar recogiendo egipcios muertos y llevándolo encima. No podemos. Tenemos que erradicar esa situación. Tenemos que limpiar esa situación. Tenemos que traer libertad a esa situación. ¿Cuánta gente y cuánto estamos arrastrando egipcios muertos? ¿Qué egipcios muertos estamos nosotros arrastrando? ¿Qué egipcios muertos estamos arrastrando hasta el día de hoy? Estoy arrastrando el egipcio de la amargura. Estoy arrastrando el egipcio de la inconformidad. Estoy todavía arrastrando el egipcio del no sometimiento, del no obediencia. Estoy arrastrando todavía el egipcio de mi carácter, que no quiero moldearlo a la manera de Dios. Todavía estoy arrastrando el egipcio de pensamiento inadecuado, de acciones inadecuadas, de actos y obras inadecuadas. Estoy todavía arrastrando estos egipcios. Todavía estoy arrastrando el egipcio o los egipcios de mi manera de hablar, de mi manera de comportarme, de mi manera de dar fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué egipcio estamos arrastrando nosotros todavía? ¿Qué egipcio muerto todavía hay en nuestra vida que impiden que la gloria de Dios se manifieste en nosotros y que nosotros podamos ser portadores de su gloria? Porque Dios nos ha llamado para ser portadores de su gloria. ¿Usted sabe eso? Dios nos ha llamado para ser portadores de su gloria, para reflejar su gloria, para que donde quiera que vayamos diga ahí hay que refleja la gloria de Dios, una mujer que refleja la gloria de Dios, es un hombre y una mujer sin egipcio, muerto arrastrando. ¿Qué egipcio muerto? Todavía estamos arrastrando. ¿Qué egipcio muerto tú estás arrastrando? Tenemos que sacar, tenemos que desprendernos los egipcios que están impidiendo que nosotros avancemos como cristianos. Y que nosotros demos testimonio de lo que somos. Es necesario, se hace necesario. Si queremos ver victoria, si queremos ver libertad, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que enterrar los egipcios. Tenemos que enterrarlos. No podemos seguir invadiendo y contaminando lo que ya Dios limpió. No podemos seguir contaminando lo que ya Dios limpió a través de su sangre preciosa derramada en la cruz y a través de la aceptación que hicimos de Él cuando le confesamos, cuando declaramos que Él era nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, el Dios que liberta, el Dios que liberta. Hoy nos dice que tenemos que dejar de seguir arrastrando egipcios muertos. Y los muertos sí hieren, por más que lo querramos. Después de 24 horas tenemos que sacarlo. ¿Usted está escuchando eso? Así como un muerto, después de 24 horas usted tiene que, porque empieza a descomponerse. Así los egipcios muertos que nosotros a veces estamos albergando hieren en nuestra vida y contaminan nuestra vida. Y el Espíritu de Dios no se va a pasear en nuestra vida, ni va a venir a nuestra vida, ni va a venir sobre nosotros, ni nos va a conducir, porque el Espíritu de Dios no está donde hay hedor, donde hay contaminación, donde hay inmundicia. El Espíritu de Dios no está ahí. No, que no me digan, que no, que no. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si usted es libre de egipcio muerto, hay libertad. Y el Espíritu de Dios lo conduce. Y el Espíritu Santo le dirige. Y usted se deja dirigir por el Espíritu Santo. Y usted se somete a lo que diga el Espíritu Santo de Dios. No se va a dirigir por la carne. No se va a dejar dirigir por las emociones, por los sentimientos. No porque esto es lo que me gusta. No porque así que es. Así es que allá, no. Se dirige por lo que diga el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es santo, santo, santo, santo. Él no mora donde hay contaminación. Donde hay hedor, Él huye. Enterremos, arranquemos los egipcios, para que el Espíritu Santo de Dios pueda morar en nosotros y pueda dirigir nuestra vida. ¿Sabe algo? No podemos hacer la obra del Señor si seguimos arrastrando los egipcios muertos. Por más que nos forcemos, por más que nos esforcemos, si todavía seguimos arrastrando egipcios muertos, no vamos a poder hacer la obra de Dios. Pero Dios nos ha llamado para este tiempo, para hacer su obra, para dar testimonio, para proclamar su verdad, para proyectar su verdad, su gloria, su presencia, esa presencia que lo quema todo, que lo santifica todo. Con egipcio muerto no vamos a poder hacer la obra. Arrastrando egipcio muerto no vamos a poder hacer la obra del Señor. Oye, la palabra dice, ya nunca más, ¿cómo fue que le dijo el Señor? Ya nunca más lo verán. Estos egipcios que le perseguían, que lo maltrataban, que lo esclavizaban, ya nunca más lo verán. Pero a veces nosotros estamos, podemos estar. Aunque está muerto. Vemos que todavía tiene un... Y dejamos el que siga pataleando, pataleando. No lo matamos completamente. Para no enterrarlo. Oye, la palabra lo dice, ya nunca más lo van a atormentar. Ya nunca más lo van a agobiar. Ya nunca más lo van a maltratar. Los egipcios que tú viniste arrastrando cuando viniste al Señor tienen que desaparecer en el nombre del Señor. Tenemos que trabajar para que no ni uno se levante la pierna, ni uno haga así como señal de vida. No podemos darle señal de vida a los egipcios. No podemos permitir que tengan señal de vida. Hay que pisotearlo, matarlo, enterrarlo, desbaratarlo, que no tenga ningún síntoma de vida. ¿Cómo que se llama Belandito? ¿Cómo se dice? No, ningún. Cuando hay vida, ningún síntoma no es. ¿Cómo es? Signo vital. Miren, ningún signo vital. Pero yo, si todavía, si el síndrome, si el viejito de usted era el enojo. Y usted ve que el enojo vuelve a su vida y que presenta algún signo vital, no le dé medicamento, no le dé atención médica, déjelo que muera. Si el lejito muerto de usted es tal vez todavía la raíz de amargura, no le dé cabida, no le dé ninguna señal, no permita. Si todavía está aflorando y pataleando, como en la película, por los muñequitos. ¿Usted ha visto los muñequitos, verdad? Que lo matan, le dan 20.000 tiras, le cae una patana arriba y vuelve y se levanta. Y si no, ni que lo viene y ¡ah! Y vuelve y se paran. Pues mire, no permita eso. No lo permita. Que los egipcios muertos no le salgan ni en sombra, ni en fantasma. Porque la gente dice así. Había una canción antes de un señor que mataron que dice que si yo me muero hoy te voy a salir, te voy a arropar, te voy a coger. Y te digo, no, no dejes que los egipcios muertos vuelvan otra vez a atraparlo. Yo creo que era Blas Durán que cantaba eso, que lo mataron. Dije, te voy a tomar, te voy a abrazar, te voy a coger. ¡No! ¡No permita que los egipcios muertos no vuelvan a taparlo, a abrazarlo, a tomarlo! ¡No! Hay que decir, ustedes no tienen cabida en mi vida. Ustedes no tienen sentido en mi vida. Porque Dios me libertó de ustedes. El Señor me libertó de ustedes y no vuelven más. Jamás lo vuelvo a ver. No voy a ver su cara, no voy a ver su rostro, no voy a ver su movimiento, su inmundicia. Porque no quiero contaminación con ustedes. Es tiempo de que nosotros empecemos a cantar libre. Libre. Libre. Porque Cristo nos libertó. No tenemos por qué seguir arrastrando egipcio muerto. Saquémoslo, erradiquémoslo de nuestra vida. Yo no sé qué usted va a hacer con esos egipcios. Yo no sé qué usted va a hacer porque no puede seguir manteniéndolo. Porque hieren, contaminan, se putrefactan. Así que empiece a sacar los egipcios muertos. Empecemos a sacarlos. Empecemos a erradicarlos. Empecemos a enterrarlo. Y no le ponga formol, por favor. Por favor. ¿Sí? Porque es otra modalidad. Muchas veces estamos poniéndole formol a nuestros egipcios muertos. Y se quedan ahí estáticos. Y hacen hábitat. Un formol. ¿Usted ha visto esos animales que disecan? ¿Lo han visto? Las aves y los animales que cazan. ¿Qué es lo que hacen? Lo disecan. ¿Con qué lo disecan? Con formol. Y entonces usted se acerca y esos animales están ahí estáticos, igualitos. No se mueven para ningún lado. A veces nosotros queremos ponerle formol a nuestros egipcios. Como para mantenerlo ahí. ¡No le ponga formol! ¡Déjalo sin formol para que hiela y tenga que salir de ellos! Porque los egipcios apestan, hieden, supuran y contaminan. Yo no sé cuál es su egipcio, no sé cuál sea, pero escuche, y esta mañana Dios nos dice: salgamos de los egipcios muertos, porque lo necesito para la obra que lo he llamado. Salgamos de esos egipcios, porque mi obra espera. Y con egipcio arrastrando no puedo usarlo. Con egipcio contaminando no puedo usarlo. Con egipcio podrido, putrefacto, no puedo usarlo. Con egipcio momentizado no puedo usarlo. Lo voy a usar sin egipcio. Lo voy a usar sin carga. Lo voy a usar sin pasado. Lo voy a usar libre. ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! Así lo quiero usar. Libre para proclamar la libertad que yo le he dado. Sin egipcio. Sin egipcio, nos dice el Señor en esta mañana. No más egipcio muerto. No más egipcio hediondo. No más egipcio contaminando. No más egipcio pesando sobre nosotros. Soltemos los egipcios. Enterrémoslos. Y Dios nos da y sopla de su espíritu para hacerlo. Dios sopla de su espíritu. Dios sopla de su espíritu en esta mañana. Y te dice: yo soplo a tus egipcios muertos. Por mi espíritu. Por mi espíritu. Por mi espíritu, Ramelei Serebandai, Omeresa Barandama Sarabandamasi, Erebandamala Irebande Serebandasa, Inimala Sarabandasi, Enmala Eresedesa, Inimasa. A libertad lo llamé, a libertad lo llamé, a libertad, a libertad. Uramalele de Sabanas. Lo hice libre. Lo hice libre. Libre. Urabanda masarabanda malasirebende. Enemadara sabaranda malairebanda malasirebanda. Enemanda malairebanda malasirebanda. Despojándose de lo que no es. Y abrazando lo que es. Uremeselanelesebendelei. Y dime la sarabanda así. Mi promesa son en ustedes y se cumplen. Sin carga y avanzando y a prisa. Y yo desprendo egipcio. Y yo deshago egipcio. Oh, Rabanda, Asha, Banda, Asha. Oh, Namanda, porque limpio lo quiero, libre lo quiero. Oh, Rabanda, porque para este tiempo lo quiero. Oh, Remenese, Vende, Vende, tiempo de cantar, tiempo de alabar, tiempo de glorificar. Ramele, Chevale, Chevale, Arrabay, Arrabay, Ese. Tiempo de danzar. Tiempo de danzar. Tiempo. tiempo de danzar. Oh, mamá, es tiempo de danzar. Es tiempo de danzar. Es tiempo de danzar. Por remenece de bandai. Es tiempo de cantar. Es tiempo de hablar. Uramana se ve en una laice. Manifestando mi gozo. Manifestando mi libertad. Uramana se levante. Levante se. Uramana se levante. Uramana se levante. Y me muevo en libertad. Me muevo en libertad. Oh, Rabanda y Sarabasa. Soltando amarras. Soltando atadura. Oh, Ramasa, Rabase. Oh, más de Bandalasa. Niribanda Mandasi. Los que tienen egipcio que están arrastrando, pasen aquí al frente. Pase ahora aquí al frente. Los que tienen egipcio que todavía están arrastrando, que lo están atormentando, que lo están afligiendo, pasen aquí al frente. Pasen acá. Cualquier egipcio que sea. Llámese como se llame. Todo lo que impida que usted avance, que haga la obra de Dios, que la promesa de Dios se vea en su vida, es un egipcio muerto. Es un egipcio muerto. Es un egipcio muerto. Todo lo que está impidiendo que usted avance. Es un egipcio muerto. Mire, hermano, yo he sentido de parte del Señor que aquí hay mucha gente que está viviendo con mucha lágrima, mucho dolor, mucha pena, con muchas situaciones que no pueden más. Y es sencillamente por esto que nos ha dicho el Señor. Porque todavía no ha soltado y ha dejado eso egipcio. Que hoy están viviendo una vida de amargura, una vida de carga que no pueden más con ella, una vida de falta de gozo, y es sencillamente porque todavía tienen mucho egipcio que no han soltado. De parte del Señor, hermano, entréguelo en esta hora, en el nombre de Jesús. Como se llame, entréguelo. Dios no es un Dios de capricho. Dios ha venido hablando con esta misma porción bíblica de que no veamos más, no podemos seguir mirando estas cosas, estos egipcios que nos han perseguido, pues en lo que vivíamos. Dios está diciendo, no puede verlo más, tiene que soltarlo, tiene que entregarlo, tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. Dios no quiere, como el Señor acaba de decirnos, libre, en gozo, en alegría, en libertad. Libre. Y el Señor, Maura, es bueno que tú sepas, tú no estabas aquí, pero Dios es extraordinario. Dios nos sigue hablando a través de estas mismas porciones bíblicas, y Dios nos decía que los egipcios de las deudas que habíamos visto no los íbamos a volver a ver más, y de cualquier problema y de cualquier pecado. Dios está confirmando, Dios tiene un plan con esta iglesia. Y cuando le habla de nuevo de lo mismo, es porque nos quiere libre, hermano, libre. En el nombre de Jesús, entréguelo en esta hora. En el nombre de Jesús, entregue lo que sea que le haya amargado y le esté amargando la vida. Pecado como se llame, no tiene por qué acompañarlo en la vida que Cristo le ha dado de libertad. No tiene por qué acompañarlo. Hay dos huellas en la arena, dibujadas a tu lado, y al caminar por la arena, cuatro huellas van quedando, pero al llegar la tristeza y el dolor tan solo queda. Dos huellas que son de Cristo, que en sus brazos